Está entrando una llamada a nuestro número telefónico de cabina. Vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera exponer un caso. Claro que sí, adelante. Sí, mire, lo que pasa es que el día de ayer fui a Bancomer y me dijeron que me iban a cancelar una cuenta que tengo con ellos de persona física con actividad empresarial. De ahí me sacaron de que yo debía un préstamo nominal y no, yo nunca lo he pedido. Ajá. Entonces la gerente me amenazó, me dijo que si no reconocía el préstamo me iba a meter a cárcel por 25 años. Años por robo de identidad. Ah, ya, okay. No, eso es una mentira, Más bien la gerente es un poco inepta, por decirlo menos. En este caso procede primero una reclamación formal directamente en la unidad de atención especializada de este banco. En este caso es Bancomer. ¿Usted cuenta con alguna tarjeta de este banco? Sí. Ok, en la parte de atrás de la tarjeta hay un número 01800. Va a comunicarse directamente a esa línea 01800 y va a exponer esta situación. Ahí uno de los ejecutivos de la unidad de atención le dará la pauta a seguir las instrucciones. Se debe meter primero una reclamación directamente de no reconocimiento en relación a este préstamo y en un plazo de aproximadamente 20 días hábiles el banco dará una resolución en relación al mismo. Si la resolución es favorable para usted, es decir, que ya se cancele este asunto, pues ahí queda. Le van a dar un acuse de recibo con un folio, lo guarda por favor, no lo vaya a perder y con eso debe de acabar este problema, ¿ok? Ok, pero ahora otra cosa, yo sí tengo un préstamo con ellos. Sí. Pero no el que me menciona la gerente. Ok. Sí, entonces lo que yo quisiera es liquidar ese préstamo con una negociación. Claro. Ok, primero hay que meter la aclaración. Primero hay que meter esta aclaración porque aquí podríamos correr el riesgo de que como existe este préstamo en disputa, el banco no nos va a querer otorgar ningún descuento hasta que no se arregle esto. ¿Sí? Bueno. Sí. Ok, es que está entrando otra llamada, pero no pasa nada. Un momento, por favor, a todos mis radioescuchas, enseguida se desocupa la línea. En este caso, primero hay que arreglar lo de este préstamo que usted no reconoce. En caso de que el fallo salga en contra de usted, que el banco diga que sí le prestó, en este caso tendríamos que recurrir a la Condusef, meter una reclamación en forma directamente con ellos y el banco estaría obligado a demostrar plenamente mediante documentos que usted recibió este préstamo, cosa que nunca pasó y en ese caso el banco tendría que dar por terminado este asunto. Ah, ok. Sí, pero primero eso y ya que esté arreglado eso, entonces podríamos negociar la liquidación del otro préstamo mediante un convenio. El problema es que como existe esta disputa, el banco nos va a decir, ¿sabes qué? Primero vamos a arreglar esto y luego vemos lo de la negociación. Ah, perfecto. Entonces, primero hablo al 01800, a la unidad especializada. Exacto. Ahí le van a dar las instrucciones, mete su aclaración. Ajá. Y nos vamos a esperar más o menos unos 20 días hábiles en lo que le dan respuesta. Va a salir la resolución por parte del banco. Y ya dependiendo lo que diga la resolución, veremos los pasos a seguir. Entonces ahorita no me preocupo de lo que me haya dicho. No, es pura mentira. Más bien la agarró en un mal día a esta gerente. Porque no, para nada, esto no es un delito. No, necesitaría ella demostrarlo y a ella no le corresponde. Tendría que ser el acreedor directamente, el banco, como institución, la que tendría que presentar una demanda. Pero en este caso usted ya es cliente del banco de un tiempo atrás, me imagino. Sí, bueno, tendré yo 2 meses. 2 meses con el banco. Así es. ¿Y ha usado otros medios financieros anteriores a esto? Sí. Ah, perfecto. Con eso queda más que demostrado que usted es una persona honesta, que trabaja de manera legal y que en ningún momento ha falseado ningún tipo de información para que le otorguen un préstamo. Ok. Sí, de todas maneras, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Si necesita más asesoría, puede llamar a nuestras oficinas, este programa de radio o mediante nuestro foro de internet. Ayer estuve llamando a la oficina y no me pude comunicar. El problema es que sabe qué ocurre, que luego entran muchísimas llamadas. Hay que ser un poquito pacientes. ¿Tiene todos los números de nuestras oficinas? Sí, todos, porque yo soy afiliada a usted. Ah, perfectamente. En este caso, tenemos un correo electrónico que es contacto@defensadeldeudor.org. Ah, ok. ¿Sí? Contacto. @defensadeldeudor.org. Cuando tenga ese problema que no se pueda comunicar, ese mismo día mande un correo con carácter de urgente y al día siguiente nosotros nos vamos a comunicar con usted. Pone ahí su número telefónico y todo el asunto y algún horario en el que seguramente la encontraremos en esa línea y nosotros le llamamos. Ok, está ¿sí? bien, pues muchísimas gracias. Estamos para servirle. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno, pues seguimos con su programa de deudas, dudas y soluciones. Ahí está la línea telefónica, un medio súper práctico para que reciban toda la asesoría que ustedes necesiten.